Pero lo que nos marca es la indefensión que tenemos en Argentina los ciudadanos y cómo los representantes, la gobernadora de esta carrera y el poder judicial quedaron arrodillados ante el poder inglés, ¿no? O sea, tener un poder judicial de esas características y una gobernadora que hace las declaraciones que hizo, que incluso desoyendo una orden judicial que decía no innovar en Pampa del Uden, que es un humedal, que ahora en otro te cuento bien lo que es Pampa del Uden, hace las declaraciones que hizo, o sea, tener esa gobernadora y un florero es lo mismo, o sea, maneja todo el poder John Lewis, así que te das cuenta lo que es esta provincia, es el Far West.